Nacional Rock presenta a Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches a toda la gente que sintoniza la 93.7. De esta manera y sobre la batería de Javier Martínez. Está comenzando la sexta emisión de Amenaza Nocturna. Un programa que irá hasta las 4 de la mañana con tres personas en el piso. Una de ellas es el señor Federico Brancatella. ¿Cómo le va? Buenas noches, Matías. ¿Bien? Muy bien. Alejándose del micrófono como es costumbre. A veces me dicen que me aleje, a veces me piden que me acerque. Yo en realidad estoy como siempre. Tengo que conseguir la diadema, ¿no? Esa de la de los call centers. No estaría acá. Mal. Voy a saludar, si me permitís. Por a, favor. A nuestro médico de guardia del rock. Al último de los enfermeros de la música contemporánea. El señor Nicolás Miranda. Buenas noches. Parecía que no te acordabas mi nombre, Brancatella. Me mirabas así como diciendo... Hice toda esta descripción y ni sé cómo se llama este plato. Mi nombre es Matías Mesoulán y... Quizá tenga algo de cierto, perdón. Por favor. Uno de mis roles es... Controlar, medir y llevar y las potencias de estos dos demonios. Uno de blanco, otro de rojo. Medicarnos. La teoría de los dos demonios dentro de Amenaza Nocturna. No hay ángel y demonio, hay dos demonios. Hay dos demonios y un ángel que es Matías Mesoulán. Ay, ¿qué tal? Muchas que gracias. Es el que se lleva los suspiros de toda la radioplatea femenina, ¿no? Acá. Eso me comentaba. Si no me equivoco. Sí, sí. Es el que sale y firma autógrafos cuando termina el programa. No me quiero comprometer con esas aseveraciones. No las quiero disfrutar, como diría Javier Martínez. No las quiero disfrutar. Si alguien quiere disfrutar de hablar con nosotros, puede llamarnos al 4999-0937. Si alguien quiere entrar a nuestro Facebook, puede hacerlo a facebook.com/amenazanocturna. Y si alguien quiere escribirnos un mail, puede hacerlo a amenazanocturna@radionacional.gov.ar. Y si nos quiere mandar una carta, la puede mandar a Maipú 555 y creo que el código postal es 1006. Me está acá nuestro comentarista interno, nos está haciendo alguna seña que no comprendo, así que te invito a que te acerques. Nos olvidamos del blog, que ya podemos anunciarlo. Tenemos un blog. El holding Amenaza Nocturna tiene una nueva salida, además de todo. ¿La ley de medios nos permite tener este blog? Nuestros abogados lo están estudiando. Okay. Por ahora, si pasa algo, tenemos un recurso de amparo que... ahí a punto de salir calentito. A un paso de convertirnos en un pulpo mediático. Un pulpo, sí, el pulpo... Sí. es Pulpo el blog negro. Es exactamente. El blog es blog de la amenaza nocturna.blogspot.com, un blog que cuando uno ve el encabezado o el header. Todavía no está demasiado, o por ahí sí, ¿no? Porque hay que dar cuenta de tan literalmente de todas las cosas que uno quiere. Está tan en construcción decir. Como el modelo. No sabemos de qué modelo estamos hablando en este momento, pero si usted entra al blog de la amenaza nocturna y lo estoy tipeando en este momento. ¿Qué hay? Hay una pantalla como blogspot punto y me estoy pifiando las teclas de una manera. Hay unas fotos lindas. Impresionante. Lo sentimos, el blog que estaba buscando no existe. Esto es uno de los mayores fraudes de este blog de la amenaza nocturna. Me faltará el triple W. En este momento está acudiendo personal técnico. Me consta que yo entré a este... Personal técnico, Matías. Hay una... Bueno... No veo lo que me están indicando acá. ¿Qué es esto exactamente? Esto es censura. Hay que decirlo. Esto es censura. Estamos blog censurados. De la... me estaba faltando. El personal técnico acaba de aportar... Un jeroglífico greco-romano. Es como una A con patitas. No, estamos locos. No sé, acá, o una flecha. Acá sabes que hay que hacer. Hay que barrer a todo el personal. Esto de que es. ¿Viste? Barrer las bicisendas, barrer a la gente de acá y empezar todo de cero. Si usted entra al blog de la amenaza nocturna, ahora verá hermosas fotos que ilustran de modo. ¿Cómo podría uno decirlo? Austero, sintético, una sola foto encarna todo el sentido, una construcción compleja de sentido que se explaya, se desparrama en 120 minutos, se condensa en apenas unos 10 por 5 centímetros cuadrados. Algunas en blanco y negro, otras a color. Sí, para vos que lo pedías, todos los programas subidos. ¿Y qué más te podemos decir? No mucho más, del resto es muy parecido al Facebook, no vamos a mentirle a la gente. Bueno, pero realmente hay gente que no tiene acceso al Facebook, que le viene bien. De hecho, me consta en autos de la causa que sí, hay gente que no tiene Facebook. Ayer estaba hablando con una amiga precisamente que me decía, no seas careta, Yo no tengo Facebook, ¿cómo hago para escuchar el programa? Y hoy le pasé por mail. Por ahí quieren escuchar este blog, segmento. Y si en este momento nos están escuchando, le mando un abrazo a Lucía. Yo le tengo que mandar el mío a Rubén, que me trajo hasta acá a las apuradas. No. ¿Te trajo de...? ¿En qué me te trajo? ¿A UPA? ¿Cómo te trajo? Me trajo... Rubén es el taxista que me trajo. Ah, un taxi. Que te trajo de... Vos eras el cerrajero de urgencia, ¿no? Yo era el cerrajero de urgencia. ¿Qué cerradura fuiste a abrir esta noche? Yo tenía que hacer una especie de reemplazo ante una persona que tenía asignada una tarea. Nuestra cortina de fondo es muy de cerrajero de urgencia, ¿no? Me pongo la capa y... Fue Inspector Gadget. Claro. ¿Y a dónde fuiste? No se puede decir. Bueno, o sí se puede decir. No, te pregunto porque te veo como... Se puede dubitativo. ¿A dónde fuiste? Fui a la segunda fecha del Festipulenta que estaba organizado para ayer y hoy en el Centro Cultural Zaguán Sur Moreno 2320. Estamos hablando de amigos de la casa, gente que tiene un programa en esta misma emisora llamado Hora Pulenta. Les mandamos un abrazo muy grande. ¿Qué has podido ver? ¿O lo vamos a dejar para otra oportunidad más adelante, tal vez? Porque en este programa... Va a haber muchas cosas en este programa, entre otras cosas, si quieren... Después, como, por ejemplo, ¿qué? Federico Brancatela. Mira, hoy, por ejemplo, vamos a tener un bloque musical seleccionado por quien les habla. Sí. Con uno de esos ejes temáticos bien retorcidos y escabrosos que se nos ocurren a nosotros. ¿Qué más vamos a tener, Nico? Yo creo que voy a hablar un poco sobre los septuagenarios en el rock. ¿Te gustan los septuagenarios? Algunos. Le gustan maduros a Nico. Algunos. Le gustan los maduros. Maduros y maduras. Vamos a tener periodismo de investigación, periodismo profundo, denunciando las cosas que realmente pasan en este país. Y vamos a estar hablando de deportes, ¿por qué no? Porque no se nos caen los anillos por hablar de deportes. Todo pasa, como dice el anillo. Anillos y demás ornamentos tenía un señor que yo fui a ver hace apenas pocas horas. Estoy hablando del gran Alice Cooper. ¿Te gusta Alice Cooper? Me gusta Alice Cooper. Me gusta Alice Cooper, pero más me gusta su show. Debo decir que no soy un especialista en Alice Cooper, pero me he tirado de cabeza con amigos, entre ellos el señor Horacio Murmureca, a quien le mando otro abrazo, que no lo voy a hacer, porque para que podamos repetir el efecto, después lo ponemos, copy-paste. Y... una bestia, un genio del show, escenario del rock. Hubo un momento en la canción de Frankenstein, una máquina en la cual llamas y salió un Frankenstein de 3 metros y medio. Firma y Frankenstein. Le clavó una espada a un tipo que... Tenían un tipo que venía como a sacar fotos y se metían en el escenario todo el tiempo, que era un personaje, ¿no? Entonces era como que decía press foto. Y cada vez que se metía era como un personaje que sacaba fotos y los músicos lo cagaban a trompadas. Y a la quinta vez que entró le clavaron una espada y le salió por el otro lado, donde es el circo de Alice Cooper. Sí, sí, sí, no, fuera de joda. Y después sangre, muñecos, todo el tiempo, sí. Casi un septuagenario, Alice. Casi un septuagenario, 63 años tiene, está, si no me equivoco. Está llegando, pero está muy entero, ¿eh? No sabes la actitud. Rockeando como loco y cerró con Fire de Jimi Hendrix. Una versión terrible, el guitarrista se clavó un afro. No, una cosa. Y antes de eso, I Wanna Be Elected, una de las canciones más famosas de Alice Cooper, con toda la demagogia habida y por haber posible, se puso un gorro de Argentina, la camiseta de Argentina, y entró cual estoy en la interna del peronismo bonaerense a decir I Wanna Be Elected. Un hit, una cosa tremenda. Sí. ¿Esto, Mati, fue en dónde? ¿Había mucha gente? Hoy en Malvinas Argentinas, el estadio, microestadio de Argentinos Juniors. Not Paternao. Gutenberg al 300. 50. A pocas cuadras de Gutenberg, la casa 300, de un compañero nuestro. Sí, dicen que es difícil llegar ahí. De hecho, de la persona que coordina este programa, cuyo nombre es... ¿Vos estás hablando de Diego Salinas Slemenson? El mismo. Bueno, ya que presentamos a Diego Salinas Slemenson, completemos el staff. Hablamos de la señorita Dalila Cáceres, a quien le agradecemos su presencia. Y Miguel Molina Heredia, pero ya lo hemos mencionado, Miguel Molina Heredia, que vino a hacer señas del blog y después nos hizo un dibujito de una A muy lindo que lo vamos a poner en nuestro blog. Vamos a guardar esta hoja. Se está ganando la vida con todo el tema de internet ahora. Está laburando. Mantenimiento de redes hace. Alice Cooper tiene 63 años. Eso dice. Hoy nos dejó un señor de 62 años. Un año menos. Estamos hablando del señor Gil Scott Heron. Un negro, un yankee, nacido en Illinois, Chicago, un poeta, un tipo con una lírica muy particular, que además cantaba, era como un performer y se agitaba ahí en la contracultura yankee de esos años y te tiraba unas líneas así políticas muy agitadas. Y el señor se nos fue hoy después de como unos 20 años de padecer el SIDA. En 1971 publicó un single que en realidad no, era la cara B de el How Home is where the hatred is, que vos vas a traducir esto que yo acabo de decir home de una manera terrible. Hatred es una es un juego de palabras. No manejo mucho. El hogar es donde está el corazón, el hogar es donde está el odio, ¿no? Exactamente, muy bien, repetelo. Pero la pucha, estoy con dos grosos de la traducción. Bueno, ese era el lado A, el lado B. I talk English. Decía algo así como la revolución no será televisada, la revolución será en vivo. Y en ese poema rapeado de 1971, aparte de una canción que fue la madre, no sé si la madre, pero fue una piedra fundamental de lo que fue después el soul y el rap y demás. Con innumerables referencias culturales a la política y demás de Estados Unidos. Esta semana Beatriz Arlo tuvo un debate muy importante en 678, no sé si vieron ese programa, fue motivo de muchos debates y comentarios posteriores acerca de lo que la televisión transmite, no transmite y demás. Conmigo no, Brancatela, esto es lo que te voy a decir. Nos vamos con Gil Scott Heron. La televisión y la revolución no van de la mano, la revolución será en vivo. Hasta las 4. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother.

let's push things forward. You say that everything sounds the same, then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward, forward. You say that everything sounds the same, then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Nacional Rock. Para vos, que estás cantando solo por la calle. Nosotros te hacemos los coros. FM 93.7. Desafinamos, sí, pero aquí. Entre otras cientos de miles de cosas que tenemos preparadas en estas 4 horas. De lunes a viernes. Tengo que dar mucha información acerca de Decal. De 20 a 24. El cantante argentino Charly García. Cecilia Elía. Antes de las 12, desvelamos. Y Julián Ellensby. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Una chica te mira por la calle varias veces. Vos dudás, no sabés qué decirle. Pero haciendo caso a un impulso irrefrenable, te acercás y le cantás al oído algo que se te acaba de ocurrir. La mina sale corriendo, pero vos escribís una de las páginas más gloriosas de la historia del rock. Bueno, si sos un Black Sabbath. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. Si hay algo que nos gusta a nosotros es pisar a los artistas que pasamos. En este caso podemos decir ya que estamos saltando encima de él y machacándolo, rompiéndole la cabeza, porque no solo, no es como en un tema normal que uno habla sobre la intro y por ahí se pasa cuando entra a cantar. Acá hicimos al revés, dejamos que suene la intro y cuando entró él a cantar, pues entramos a hablar. De manual, verdaderamente. Venimos de escuchar a los amigos Los Calles, o Calles, The Streets, haciendo Let's Push Things Forward. Empujemos las cosas hacia adelante. El estribillo dice algo así como, vos decís que todo suena igual y después vas y lo compras igual. ¿De qué te quejas? Empujemos las cosas hacia adelante. There's no excuses, my friend, no hay excusas. Y eso podría vincularse un poco por el sonido, porque es un rap, son muchachos que han heredado todo de la anterior persona, de la cual hablábamos, Jill Scott Heron, que hablaba de revolución, una manera de empujar todo hacia adelante. El señor Federico Brancatella me hace señas para que respire hondo. Voy a tratar de hacerlo. Ah, me voy a enyoguizar con esto. Estamos en Aspen, ¿no? Estamos escuchando a Phil Collins. Amigos. ¿Qué tal? ¿Por qué escuchamos este tema de Phil Collins? Y esta melodía que creo que para todos, más allá de lo que nos parezca del juicio de valor que podamos emitir sobre la música solista de Phil Collins, sí. Creo que para todos esta canción es un ícono, es un sello del sonido de los 80s. Veo gestos de afirmación acá en la mesa. Yo le explico a la gente que nos está escuchando, que no puede vernos, que la gente me hace que sí con la cabeza. Nadie que tenga más de 30 años puede negar que tiene recuerdos asociados a esta canción, sean buenos, malos. Igual yo lo banco mucho a Phil Collins. Bien. Lo que quería decir, digo, además de que de adherir a bancar a Phil Collins, que este tema casualmente es del año 89, o sea, es un tema que cierra de algún modo los años 80, pero no por ello deja de ser menos icónico del sonido de esa época. Y es el tema más vendedor según las estadísticas de Billboard y Charlton Heston y todas esas cosas. El tema más vendedor de la carrera de Phil Collins, que arrancó su carrera como baterista de una legendaria banda llamada Genesis de 1970 a 1975. Fede, ¿Collins toca la batería en este tema? ¿Ya seguía tocando? ¿Tocaba en sus discos? Tocaba a veces en sus discos, no en particular en este tema. ¿Por qué estamos hablando de Phil Collins como baterista? Bien. Porque de alguna manera esa es la línea, el hilo conductor de los 5 o 6 temitas que vamos a escuchar hoy, que son temas compuestos y ejecutados por tipos que arrancaron su carrera como bateros en diferentes bandas con alto grado de fama, de repercusión, y cuando parecían lanzados a la vida del rock desde ese lugar como de arquero, ¿no? Si uno lo hiciera la transmutación al fútbol, ¿no? El batero es un poco un arquero, un tipo que está ahí al fondo, para atajar los penales y no mucho más que eso. Cuando parece que los tipos están lanzados a eso en su vida, algo pasa y de repente se transforman en líderes exitosísimos y quizás más exitosos que de las bandas de las cuales venían. Con carrera solista. Hay pocos bateros que canten, aparte, ¿no? Hay muy pocos bateros que canten. Un batero que canta ya es un batero con alas que puede hacer una carrera solista. Cuando uno empieza a hacer esta investigación se encuentra con cosas muy interesantes. Como por ejemplo esto que estamos escuchando. Creo que me parece que si todos los que tengan más o menos entre 25 y 30 años reconocen instantáneamente la voz de Dave Grohl. El nivel de generalización que manejamos en esta columna entre lo de los 30 años todos. Y Phil Collins y el todos de recién. Yo creo que eso deschaba que nuestros oyentes no superan los dos dígitos en este. En cantidad, ¿no? Pensé que en edad, dije, bueno, no, igual, digo, es mucho decir. De alguna manera, si solamente quedan afuera aquellos que tienen tres dígitos, vamos todos. Nos están escuchando todos. Nadie mayor a 155 años nos está escuchando en este momento. Dave Grohl, ¿qué decir de Dave Grohl? Batero de Nirvana, una de las bandas más populares de los 90, hasta que se ve un muchacho se suicidó, no sabemos por qué. Yo preferiría que siga tocando la batería. O sigue tocando la batería. Ojo, toca la guitarra y canta. Lo estamos escuchando, de hecho. Pero también por eso querría que siga tocando la batería. Sí, lo que estamos escuchando es una versión... Pero las ironías de... ¡Cuánta maldad! Es una versión... No, me encanta. De un tema... Déjeme definir el tema. Porque él no le gustan estas cosas. Esto se llama This Is A Call. Es una versión en vivo. Ponemos del año 98, donde él está cantando, tocando la guitarra. Nicolás Miranda me hace esto, decía al aire que sí que me gusta. ¡Que lo banco! ¡Que lo banco! Matan. Lo dejamos sonar hasta que termine y nos callamos la boca. No. Lo que va a seguir... Ahora sí. Hay que decir que es una versión en vivo, la de recién, que sonaba bastante de estudio, ¿eh? Bueno, yo quiero fiscalizar eso después. No, lo que te explico cuando empezamos a escuchar el siguiente tema. Te explico muy brevemente. Esto es extraído del Tibetan Freedom Concert del año 98. Es una grabación en vivo, remasterizada, digamos, con publicada de consola, como se suele decir. No es una grabación pirata, digamos. De la época anterior a la liberación del Tíbet, digamos. Sí, todos sabemos, luego se dejó de hacer el recital. Suponemos que habrá sido liberado el Tíbet. Sí, alguna vez podrías hacer una columna sobre la curva descendente en las recaudaciones del concierto por la libertad del Tíbet, que es algo que lo vimos, ¿te acordás? Una vez en Wikipedia. Que sí, la recuerdo. Última edición del Tibetan Freedom Concert convocó algo así como $30,000, una cosa así, 4 o 5 años después que esto. Le compraron un Renault 12 al Dalai Lama. con la guita del tibetano. Esto lo hacía Beastie Boys, algo así. Algo así. Alcanzó para sacar a un tibetano de la cárcel. Le pagaron la fianza a uno. Dame un tibetano y medio. Alto, porque estamos escuchando una bizarreada total que yo quiero dejar sonar unos segundos para que la gente se empape de esta cosa. Estamos escuchando es el grupo llamado Jimmy Chamberlin Complex, y Jimmy Chamberlin no es ni más ni menos que el histérico, podríamos decir, batero de los Smashing Pumpkins. Digo histérico porque uno ya no tiene bien claro si es el ex, si sí, si no, si los Smashing Pumpkins siguen existiendo. En todo caso, está claro que cuando él sacó este disco era el ex batero de los Smashing Pumpkins, despedido por ese confuso incidente de drogas en el cual muere el tecladista en la gira de Melancholy. Digamos, otro de los que, ya que estábamos haciendo generalizaciones y grupos, otro de los que se podría sentir comprendido por el tema de Rush Plash que pasamos en los programas anteriores, probablemente. Algo así, una especie de... Por la parte de batero, seguramente, no por la otra, ¿no? Una especie de paradigma de batero merquero que, además, digo, si está escuchando algún batero este tema, no hace falta que lo digamos tampoco, pero está considerado por muchas de las publicaciones especializadas como uno de los 5 mejores bateristas del mundo. Es bestial lo que hace este tipo en este disco interesantísimo, que te deja con la idea rara de que un tipo que lo echan de una de las bandas más exitosas de los 90 por drogón y quilombero y qué sé yo, termina haciendo un proyecto paralelo que es harto más interesante, a riesgo de emitir un juicio de valor, que lo que terminó haciendo. Emítalo. Quiero decir que Chamberlin es el músico más parecido a Robert Downey Jr. que uno puede encontrar. Sí, señor. Y quizás si eso, la foto esa sea de Robert Downey Jr. Uno cuenta que Robert Downey Jr. es músico también y tiene discos y son muy buenos. Lo que no sé si es batero, sí sé que es merquero. Ay, me te cagué el chiste. Es por otra cosa que es parecida. Cerramos todo acá. Es, podemos debatir sobre la tapa de Siam's Dream, que las chicas no son siamesas como... No parece que sean siamesas, ¿no? No sé, acá Miranda decía que eran siamesas y se volvió loco cuando le dijimos que no, y cuando le dijimos que además una de esas dos, de hecho la que está a la izquierda de la imagen, es la actual baterista de Smashing bajista Pumpkins. Bajista o baterista. Bajista. Nunca había comentado fotos de chicas tan jóvenes por internet. Y que de hecho me un poco es en el aprietos. Segmento pedofandianga. Estás como Von Trier en el Festival de Cannes. Exactamente. Diciendo, cuando... bueno, sí soy nazi. Bueno, empezó, sí. ¿Saben qué? ¿Cómo había empezado esa página? Ya era terrible. Se nos fue este tema. Y vamos a empezar a escuchar algo que nos trae un poco para este lado, para el lado del país. Porque esto que estamos escuchando, además de ser una rareza conseguida vía túneles intracarpáticos, es un tema de nuestro benemérito Federico Gil Solá. Inolvidable batero de el grandísimo disco, los grandísimos discos, en realidad está olvidándome, acariciando lo áspero, y de la era de la boludez. Uno de los compositores, además, si no me equivoco, de uno de los temas que más me gusta de Divididos, que es Sisters. Estoy casi seguro que es muy probable. Bueno, es que de hecho, la manera de tocar la batería de Gil Solá tiene una impronta muy fuerte en ese sonido de mezcla de folclore y rock, que fue la pisada fuerte de Divididos en el rock nacional. Digo, no se trataba solo de un bajo y una guitarra, ¿qué ves? ¿Y cuándo ¿no? se fue Gil Solá? Federico Gil Solá se va después de la exitosa gira de la era de la boludez. Desaparece un poco de la escena por varios años, hasta que en el 2001 saca su primer disco solista llamado Living Las Vergas. Después, en el 2005, forma la agrupación Los Exiliados. Sale el disco La Suerte y la Palabra, del cual estamos escuchando este tema en vivo. Estos discos están completamente agotados, no se consiguen en ningún lado. Esto lo encontré tirado por ahí y lo escuchamos un ratito. De batero de Divididos, de ex batero de Divididos, a ex Batero de Divididos nos vamos porque Jorge Araujo también se fue de Divididos hace relativamente poco y también formó otra banda. Jorge Araujo también se fue de Divididos, también formó otra banda y también además muestra, igual que Gil Solá, una interesantísima faceta como compositor y como cantante además. Estamos hablando de la banda Gran Martel, banda que en julio o agosto del año pasado tocó en esta verísima instalación, en el auditorio, en el piso de arriba. Evento que lamento haberme perdido porque tuve la oportunidad de verlos en vivo un par de veces y son una banda realmente muy buena, muy muy recomendable, donde además de él toca otro ex, pero no batero, que es Tito Fargo, D'Averio, ex violero de Los Redondos. Y ellos sacaron ya varios discos, de el último de ellos es este tema que estamos escuchando ahora, se llama El Amigo del Rey. Me gustaría dejarlos escuchar unos segunditos la voz de Jorge Araujo cantando este tema. Hablamos de uno de los mejores bateristas, a mi juicio, de las cosas que he visto en vivo, uno de los mejores bateristas. Me acuerdo de tener una doble batería cubriendo un arco de 180 grados y él abriera sus brazos de forma... Comparto. Exacto. Tenía una bata desde toda la derecha, al medio, a la izquierda y tocaba no sé cuántos bombos, una bestialidad. Aparte de una vuelta, me acuerdo que lo vi, tenía una bata real, común, y una electrónica. Vos mirás como si tiene un nombre en particular. Combinaba las dos cosas de una manera asombrosa. Ah, lo dije bien, mira. Se le puede decir pad también. Bien. Coincido en que Jorge Araujo es uno de los bateros más interesantes. Pero nos queda un muchacho más. Nos queda una persona más que a la cual hemos traído este bloque, en realidad, un poco por circunstancias un tanto más exóticas que las que venimos escuchando. De quien estamos hablando es de Robert Wyatt. Robert Wyatt, en realidad, que empezó, se hizo ligeramente célebre en el ambiente del rock con una banda que se llamaba Soft Machine. Soft Machine. Sí, después había otra banda dando vueltas que se llamaba Matching Mole. En realidad hay como un juego de palabras entre Matching Mole traducido al francés. No sé, yo en esta mesa estoy acompañado de alguien que es un gran conocedor de la carrera de Robert Wyatt, que es un guayatólogo. Un guayatólogo como Molini Veiga. Guayatólogo. Me va a dar una muleta en este tema, si un quiere. Muchacho que en 1973, así casi 40 años ya, estoy sacando bien las cuentas, y se cayó por un balcón. Y quedó bastante chusco. En el contexto de una fiesta de estas que les gustan andar a los rockeros, donde habrá circulado, sabe Dios, qué tipo de brebaje, él cayó de un cuarto piso, con el resultado de quedar paralítico de la cintura para abajo y tener que abandonar su puesto de baterista de estas exitosas bandas, no renunciando a la música, por supuesto, sino lanzándose una exitosísima y mucho más compleja carrera solista, uno de cuyos resultados es este tema de 1991 que se llama Catholic Architecture o Arquitectura Católica. Y que ya que estamos, voy a dejar sonando y le voy a dedicar a nuestro guayatólogo que esta semana además cumplió años. Y no está mal dedicarle este tema que es tan antirradial, pero tan de miel. ¿Se lo dejamos? Hablamos de Miguel Molina y Bedia, a quien le decíamos. No solo es guayatólogo, sino, perdón que tiene barba, pero si se deja la barba larga, es muy parecido a Robert Wyatt. Y por ende Osvaldo Bayer también. Por favor, Wyatt. Hágase cargo de esta situación. Cerra todo, negro. Por favor, gracias. Lovingly lacerated heart. Castro, Federico Brancatela, Matías Mesoulana y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Escuchábamos recién al señor Robert Wyatt haciendo arquitectura católica. Si hablamos de un país con mucha arquitectura católica, con mucha impregnación de la cultura de esa religión, en iglesias enormes, en numerosísimos lugares y demás, con muchísima fuerza del catolicismo, hablamos de España, un país que hoy en día está indignado por fuertísima crisis económica que golpea a los sectores populares, medios y altos por igual. No lo sabemos bien. Para informarnos bien al respecto, empiezo a escuchar el bullicio de la gente que está en Puerta del Sol. Estamos en comunicación directa con España. Saturnino Jiménez del Diablo, nuestro corresponsal. Aquí Miguel Molina y Bahía, Matías Mesoulam te saludan. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿me escucháis vosotros? Saturnino, te escucho perfectamente. ¿Me escucháis vosotros? Estoy aquí en la plaza, estaba terminando de tomarme un café veloz, como decís vosotros los argentinos. Te quiero contar que estoy aquí en Puerta del Sol, como tú bien has dicho, y presto para escuchar tu cuestionario. Contame qué está pasando. ¿Qué hora es ahora? Estamos hablando, son como las 7 de lo con España tenemos una diferencia de 5 horas, si no me equivoco, o sea que estamos casi en las 8 de la mañana, estamos cubriendo la mañana de Puerta del Sol. Sí, la gente se está despertando. En este momento sí, bueno, yo justamente me he despertado hace 15 minutos con el bullicio. Café, bien. Con el bullicio que viene desde la plaza, no hay manera de dormir, si te tengo que decir la verdad aquí últimamente, no hay manera de conciliar el sueño en esta bendita plaza de los cojones. No has podido dormir. No, pues no me están dejando dormir estos cabrones que no paran de hacer bullicio, como dicen ustedes en la Argentina, no paran de inflar la hortaliza. ¿Y qué dicen? ¿Me escuchas? ¿Qué ¿Me dicen? Escuchas tú? Sí, te escucho, no te perfectamente. Copio. ¿Cuál es la principal consigna de los manifestantes? Mira, pues yo no sé qué coño están reclamando estas gentes. Aquí la verdad que lo único que me está preocupando es que hace días que no podemos dormir. Yo estoy verdaderamente indignado, si creo que esa es la palabra más indicada. Por eso acudí presto al llamado cuando en tu producción me dijeron que necesitaban un indignado. ¿Te sumarías a la manifestación como un indignado más o tu indignación hacia los indignados no te permite? Yo estoy indignado con los indignados. Si te pudiera decir como dicen ustedes ahí, a mí ya me tienen los cojones por el piso. No sé si es verdad que esto es la expresión que ustedes usan en Argentina. ¿Cuáles son las tareas que le están impidiendo llevar a cabo los indignados? ¿Usted a qué se dedica, Saturnino? Mira, yo aquí manejo un tacho, como dicen ustedes. Y esto están todas las calles cortadas, la gente no lo toma, no puedo captar la radio, yo no puedo ni siquiera ir a comprar un turrón, no puedo hacer nada, estoy encerrado en mi casa, me despiertan a la mañana, pues ya me está dando por los cojones terriblemente. Y yo quiero decir que esto, yo creo que se están fogueando ustedes desde ahí. Saturnino, se te escucha muy enojado. A ver, tratemos de ver. Aquí en Argentina hemos visto muchas entrevistas, la televisión ha retratado muy bien el perfil de la gente que está en la plaza. Hemos podido ver hoy por televisión, por ejemplo, mucha gente que hace Reiki, terapias alternativas, que hace macramé. Son todos majaretas, son todas majaderías. Yo ya estoy hasta de los cojones, como dicen ustedes, aquí a los muchachos se les han secado las hortensias. Mira, esto no, ya no tiene ningún pelo del cual agarrarse. No hay manera de que un español de ley como yo pueda conciliar el sueño con semejante manga de pelotudos. Oye, que están... ¡Quítate tú, cabrón! ¡Que te voy a dar por culo! Mira, aquí no hay manera de que este país pueda salir adelante si no salen los tanques a la calle. Eso es lo que quería decir yo en tu programa. Bueno, Saturnino, vamos a hacer así. Hay mucha información para dar. Sí. Vamos a salir de nuevo en la próxima hora. Yo quiero que ustedes den una visión objetiva así, porque yo sé muy bien que allí se ha venido el zurdaje desde hace unos años. Vamos a ver qué podemos hacer. Prepárate un buen informe con las actividades del día para hoy, ya que estamos hablando con la mañana. Sí, bueno, que os den por culo. Quiero toda la información. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos a escuchar uno de los hits del año que culminó el año pasado, o sea, básicamente 2010, no es otro que... Claro que prefiero tirarme al sol antes que tener que trabajar. Negro de alma. Claro que prefiero tomar alcohol. Por Crema del Cielo. Coca-Cola Light. Claro que prefiero discutírtelo a callarme la boca. Prefiero un choripán antes que ensalada con yogur. Claro que prefiero que sea para hoy y no esperar años. Claro que prefiero estar tranquilo, que me rompas las pelotas. No tengo que ser un señor, no nací con pasa de poderosos. Ya llega Documentos Confidenciales con Facundo Castor, Periodismo de investigación para destapar las ollas que peor huelen. Hoy, mozos, la mafia de las propinas. ¿Qué le traigo, don? Una lágrima en jarrito y dos medialunas de manteca. Una escena común y corriente. Cada día, miles de argentinos consumen alimentos y bebidas en bares, cafeterías y restaurantes. Sin embargo, pocos sospechan que detrás de este inocente quehacer cotidiano se esconde una de las redes de manejo irregular de fondos más fabulosa del país. Hoy, en Documentos Confidenciales, te vamos a contar cómo opera la insaciable mafia de las propinas. ¿Se sirve algo más, jefe? No, cobrame. ¿Cuánto es? 12 pesos. 12 pesos. Esa es la cifra oficial del consumo de nuestro cronista encubierto, que concuerda con la que figura en la carta del local. Sin embargo, como tantos otros ciudadanos, nuestro hombre se verá forzado a pagar un sobreprecio inesperado que no figura en ningún papel. Bueno, 12 pesos. Ahí tenés. ¿Pero cómo, jefe? ¿No se copa con algo para la caja de empleados? ¿La caja? ¿Cuánto hay que poner? Y qué sé yo, un 10% por lo menos, incluso un 15% si le gustó cómo lo atendí. Ahí lo tienen. Mediante sus habilidades intimidatorias, el mozo, sin saber que está siendo filmado por nuestras cámaras, se las ingenia para obtener al menos un peso 20 de recargo sobre el precio del ISSSTE. Pero este no es un suceso aislado. La filmación que estamos viendo en estos instantes prueba que todos los mozos de ese local también cobran propinas. El cliente desprevenido no tiene escapatoria. Hay que pagar o atenerse a las consecuencias. Muchos ni siquiera quieren hablar. No me saques para peor, dejá. Estoy llegando a dar una cita, disculpa, me voy. ¿Pero dejó propina? ¿Lo presionaron? Se va, tomame la mesa, ahí está, mirá. Tomó un café de solo 8 pesos y se ve claramente que dejó 2 de propina, un abultado 25%. Otros habitués del lugar, más valientes, se animan a dar su testimonio. ¿Usted siempre deja propina? Sí, por lo general, sí. ¿Pero le gusta? ¿Lo hace por la calidad del servicio? No, es una costumbre, digamos, todo el mundo deja propina. O sea, lo presionaron. No, pará, no me metas en quilombo, loco, pará. ¿Alguna vez se animó a no dejar o se animaría a hacerlo para las cámaras a ver qué sucede? No, yo no, pará, me está haciendo muchas preguntas, me parece, me está metiendo mucho problema. La entrevista termina abruptamente. Los distintos clientes demuestran su fastidio con esta mafia de las propinas, pero ninguno se anima a desafiar su poder. Mira, yo por las dudas siempre dejo el 10% o más. Andás a ver si estos tipos después no te mean, te escupen el morfi. Mira, a mí, ojo, nunca me pasó nada por no dejar propina, pero se cuenta cada historia, cosas terribles. Estos muchachos son insaciables. Yo laburo desde los 15 años vendiendo merca y nunca pedí una propina, loco. ¿Qué no les alcanza con el sueldo? Sin embargo, esta trama de corrupción ilegal no termina acá, sino que llega mucho más arriba. Hasta los estratos más conspicuos del poder. Vean esto, el hombre que besa a Orlando Barone en la fotografía que estamos observando es Juan José Modigliani, recuerden ese nombre. Señalado por muchos como el hombre fuerte que maneja la caja de empleados de todos los bares y restaurantes del conurbano bonaerense. Cada peso que usted paga de más en un local va a parar a las arcas de este señor. Es un hombre con profundas conexiones políticas. En 2007 fue candidato a diputado provincial por el oficialismo en el lugar número 27 de la lista. No alcanzó a ser electo, pero nuestras fuentes off the record afirman que su ligación con altas esferas gubernamentales continúa intacta. Este documento secreto al que accedimos demuestra que Modigliani será fiscal de mesa, como lo escuchó, de su partido en las próximas elecciones. Tenga cuidado cuando vaya a cumplir su deber cívico. Bien podría ser que este fascineroso le pidiera un aporte por sostenerle la urna. Nos estamos acercando a las oficinas de Juan José Modigliani, el zar de las propinas de la provincia de Buenos Aires. ¿Alguien que abra? Despacho Modigliani. Buenos días, señorita. Somos de Documentos Confidenciales. Queríamos hablar con el doctor Modigliani, por favor. ¿Tiene una cita con el doctor? Bueno, la estrategia para evitar confrontar con nuestra dura denuncia ya está en marcha, evidentemente. No, pero veníamos a verlo por un tema muy serio. Bueno, discúlpeme, pero no va a poder atenderlos, ¿eh? Está en una reunión muy importante. Una reunión muy importante. Nosotros venimos a verlo por una denuncia muy seria. Lo esperamos lo que haga falta. Es que va a estar ocupado mucho tiempo y después se tiene que ir inmediatamente. Es un hombre muy atareado, Modigliani. Claro, muy atareado. Pero nosotros venimos en nombre de miles de damnificados por su jefe. ¿Usted no sabe que el doctor gestiona el dinero que los camareros le extraen a los clientes de los bares con toda clase de engaños? ¿Lo sabía, eh? Mire, a mí no me consta. Déjeme trabajar, por favor, ¿eh? Yo no sé nada de todo esto. La conspiración del silencio está en marcha. Todo quedará en evidencia cuando Modigliani salga de su supuesta reunión e intente escabullirse de nuestra presencia. ¡Doctor Modigliani! ¡Doctor Modigliani! Sí. Sí. ¿Quién sos? ¿Qué pasa? ¿Es verdad que usted es el jefe de una banda ilegal que maneja el dinero de las propinas de todo el conurbano? Acaba. Déjeme trabajar. No, apaga la cámara, apaga la cámara. Estoy trabajando. No responde. Se queda sin argumento. No se vaya, Modigliani. Modigliani, tenemos filmados sus secuaces en acción. Quédese a ver el video con nosotros, Modigliani. Modigliani, doctor, seguime con la cámara. No le da cargo de conciencia sacarle dinero del bolsillo a todos los argentinos, Modigliani. Ah, ahí lo ven, Facundo. Se va sin atinar a dar respuesta. Lo corrimos alrededor de 400 metros. Nuestras sospechas son cada vez mayores. Mientras este estafador se niega a responder a las denuncias, nuevos sectores se suman a su entramado mafioso. Los incautos que confían en los volantes y carteles que prometen envío a domicilio sin cargo se verán nuevamente defraudados al descubrir que también los muchachos del delivery, requerirán una atención adicional. Bueno, 28 es, ¿no? Pago con 100, como dije. Sí, te voy devolviendo en monedas porque no me quedaron billetes. Es moneda. Tal como se ve en la cinta, los motoqueros que reparten comidas recurren a todo tipo de artimañas para demorar la entrega del vuelto y así inducir a la entrega de una propina. Vemos en este video cómo este joven integrante de la banda de Modigliani tarda 5 minutos, en juntar 72 pesos y logra fastidiar a su cliente que le permite retirarse con parte de su dinero. 72 pesos, está bien así. Gracias, capo. Detrás del aparente agradecimiento está la satisfacción del malviviente que se ha salido con la suya y el temor y la frustración del consumidor burlado. Otros que osan rehusar de su contribución se ven expuestos a una intimidación permanente. Mozos, delivery boys, músicos callejeros, prostitutas. Cada vez más especialidades se van sumando a esta perversa moda de las propinas. La gente común está indefensa y Juan José Modigliani, refugiado en su guarida, sonríe socarronamente. Es la hora, tenemos que despedirnos. Mi nombre es Facundo Castor. Si la semana que viene puedo escapar a la censura y los constantes amenazas que sufro, si aún no engrosé junto a Rodolfo Walsh la lista de periodistas de este país desaparecidos por decir la verdad, estaré con ustedes para seguir diciéndoles quién mueve los hilos del demagogo, despótico y mafioso cáncer enquistado en este bendito país que tanto queremos, pero tanto maltratamos. Esto fue Documentos Confidenciales con Facundo Castor. Poderosos, sus privilegios y sus negociados están por acabarse cuando llega Facundo Castor. Need somebody to love. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Están sonando y yo sin agua bendita. Aguijones.

mediodía del domingo pasó hace rato. Pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. facebook.com/amenaza nocturna. Come before his presence with singing. Yeah! Know ye that the Lord God is God. He is he that made us, and not we that made ourselves. Yeah! Know ye that the Lord is God. He is he that made us, and not we that made ourselves. Seguimos en Amenaza Nocturna metiéndonos en el último cuarto del programa, pues estamos ya casi sobre las 3:30 AM en todo el territorio de la República Argentina, cuando escuchamos a un señor que viene de una islita ahí de la Centroamérica. No solo Bob Marley nació en Jamaica, también un señor llamado, ¿cómo? Nicolás Miranda. El señor que estamos escuchando se llama Lee Perry. Y tiene un apodo que es Scratch. Scratch. Lo cual queda todo junto, Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry. Un héroe. ¡Oye! De la música negra. Ha metido... Ha dejado sus huellas, las huellas de sus manos y de sus pitadas en gran parte de la producción de la música negra del siglo XX. Comenzando por la influencia más cercana que tenemos al oído en este momento, que es la del reggae y también del dub. Género que lo tiene como absoluto precursor. Lo escuchamos cantando aquí en un tema de 1975, Babylon of Fall. Y la excusa es que esto es así porque, si bien no escuchamos este tema, lo tuvimos hace muy poquito tiempo aquí en la Argentina, el jueves 26, tocó en Groove. Recital al que asistí, para mi suerte. Como enviado exclusivo de Amenaza Nocturna. Exactamente. ¿No? Podés agradecer, ¿no?, que te mandamos. Sí, sí, que te... Encima que te garpamos la entrada. Gracias, Amenaza Nocturna. De nada, loco, te lo merecías. Y el vuelto te lo puedes gastar en algo que valga la pena. Qué bueno. Cómprese un trago. En esos aditivos que uno necesita para ver a Lee Scratch Perry, que él no los necesita, sin embargo. Señor mayor, ¿verdad? Un señor bastante mayor, precisamente. Esa es la razón por la que no necesita de ningún aditivo. 75 años tiene Lee Scratch Perry. Máximo respeto para él. Como decía el MC que estuvo allí coordinando esa jornada, que tenía 3 o 4 palabras constantes a medida que se acercaba el show. Decía hermanitos, familia y Lee Scratch Perry. Respect. Respect or die. Máximo respeto, por supuesto. De todas maneras, muy merecido, claramente, porque Lee Perry es, efectivamente, a sus 75 años de vida, una eminencia. Un tipo que supo producir discos de Bob Marley, que estuvo relacionado en un momento con los Clash. Aquí lo estamos escuchando en este tema, Babylon A Fall, cantando. Babylon... A Fall. ¿Qué quiere decir? Algo así dentro de ese inglés que tienen los jamaiquinos, como Babilón caerá. Babilón, representativo del mundo occidental. El sistema. Es como el Hear My Train A Coming, ¿no? El de Jimmy Hendrix. No, pero digo la conjunción esa. ¿Viste? Me dice Hear My Train A Coming. Esa A. Es como la canción que a Miranda no le gusta, que es The Times They Are Changing. Exactamente. Eso, sí, señor. Exactamente. Ese mismo podemos volver a debatir. Es un sunflulicio eso. Sigo queriendo comentarles que estuvo muy lindo ese recital. Y donde lo efectivamente sorprendente, si la gente que está escuchando puede ver fotos del recital, es ver a una persona a sus 75 años, con pelo y barba completamente teñida de fucsia. Un señor que, como decía Miguel Molina y Media, dejaría a George Clinton como Frank Sinatra. Totalmente. Quienes conocen a George Clinton pueden ahora imaginarse cómo es Lee Perry, si es que su imaginación da para tanto. Que no le falta estrafalarismo a Lee Perry. Pero bueno, dio un recital muy lindo, muy largo. El tipo a sus 75 años se bancó 2 horas y cuarto de recital. La gente le pedía más y más y más. Y ese es el... Ese será el hilo conductor de los temas que estaremos escuchando en este breve bloque. O sea, gente con pelos de colores. La gente que, pasando las 7 décadas de vida, sigue haciendo música y sigue haciendo rock, como otra persona que estamos escuchando en este momento, que cumplió años esta semana. Cumplió 70 años. Bob Dylan, señores. I get the blues for you, baby, when I look up at the sun. Come back here, we can have some real fun. While it's early in the evening and everything is still. While it's early in the evening and everything is still. One more time, I'm walking up on my big hill. Sing mama like a ship going out to sea. Sing, sing mama like a ship going out to sea. You took all my money and you gave it to Richard Lee. Un señor que cumplió 70 años esta semana y fue homenajeado a lo largo y ancho, no solo de la Argentina, sino del mundo entero. Bob Dylan, desde su disco Together Through Life, juntos a través de la vida. ¿Y el tema? Shake, Shake Mama. Eso es lo que estamos escuchando y que medio que se va. Es algo así como, muévelo, mami. Muévelo. Pero que te lo diga Bob Dylan, que el 24 de mayo cumplió. Un tema del general. Del que habláramos. También hablamos. En el programa pasado. Como todo tiene que ver con todo, ¿eh? Sobre todo Dylan, una persona con esa capacidad de condensación, que se plasma de qué manera, Miguel Molina y Bedia. Bueno, esta semana, a propósito de otros hechos, otros eventos históricos, el diario Tiempo Argentino comenzó a publicar de manera facsimilar ediciones del diario de La Opinión correspondientes a ese breve pero agitado lapso de la historia argentina que se conoció como Primavera Camporista. Pero el facsímil no cubre solamente las noticias referentes a ese hecho político en particular, sino que aparece todo ese diario de La Opinión, entre ellos un suplemento cultural en el cual me encontré, para mi beneplácito, con unos textos de Bob Dylan de un libro no canónico de su bibliografía, que se llama Tarántula. Y a mí lo que me llamó la atención era que este libro, que se estaba editando en ese mismo momento en la Argentina, alrededor del 25 de mayo de 1973, encontrarme con una traducción al argentino, es decir, no esas traducciones de la lírica norteamericana atravesadas por las traducciones españolas, sino que me encontré con algo que podría ser digno de ser una letra de Manal, de la banda que abre este programa. Voy a leer un muy breve fragmento. A ver. Que dice: ¿te preguntas por qué abuelo simplemente se queda ahí sentado mirando el oso Yogi? ¿Te preguntas por qué simplemente se queda ahí sentado y no se ríe? Piénsalo, pibe, pero no le preguntes a tu madre. ¿Te preguntas por qué Elvis Presley sonríe con su labio superior? Piénsalo, pibe, pero no le preguntes a tu cirujano. ¿Te preguntas por qué el cartero con una pierna más corta que la otra pateó tan fuerte a tu perro? Piénsalo, pibe, pero no le preguntes a ningún cartero. Y así sigue con esa misma estructura, ¿no? Sería como un no pibe para ser, qué ser poeta, literal. Qué poeta de la sanflauta. Qué poeta. ¿Esto era una columna de Nicolás Miranda? Vamos a hacer una digresión más, mirá cómo te la saco. No, que quería aclarar que no es la... Porque yo cuando escuché que estaba saliendo esta edición facsimilar, pensaba que era la tapa nada más. Pero no es la tapa, es la edición completa. Sale el diario de cada día entero. Usted compra el diario de hoy y se lleva, por el mismo precio, el diario de hace no sé cuántos años, porque las cuentas son difíciles de hacer, pero se el de 1973. Se retira llorando este estudio. El mismo año en el Miranda. Que tuvo el accidente. Quédate, Nicolás, quédate. Quédate. Volvemos con Miranda, volvemos con Dylan. Quedó mal. En este momento Miranda está rodeado de septuagenarios que le dicen: no tomé mis pastillas del día. Sí. Vengo a reivindicarlos, hago una columna para reivindicarlos y ustedes no se escuchan entre ustedes como septuagenarios. ¿Qué somos, viejos de mierda? Bien, seguimos escuchando a Bob Dylan. Y vamos a cambiar de tema ahora, porque seguimos hablando de los septuagenarios. con alguien que podría haber tenido, tal vez tenga bastante que ver, con el propio señor Robert Zimmerman. Estamos escuchando ahora C6 Steve, de quien en un breve ratito contaremos la historia de su carrera. Este tema se llama Doghouse Boogie, el boogie de la casa del perro. That's just the way the dice roll. Put my doghouse on. We gon' get puzzled now. Ain't the kind of blues you have for one day. You have it your whole life long. You got to be a professional to sing the doghouse song. Escuchando a un señor que nació en 1941 en California, United States of America, que es, ¿quién de nuevo? C6 Steve. ¿Y quién es? Vos seguramente podrás leer el verdadero nombre de C6 Steve. Steven Jean Wood. Exactamente, un señor que ya tiene 70 años y que si pueden agarrar un poco de lo que de ese acento con el que canta barra relata sus canciones, se dan cuenta de que podría ser una perfecta personificación de todo lo que quiso ser tal vez la anterior persona que escuchamos, Bob Dylan. C6 Steve fue efectivamente un hobo, así le dicen en Estados Unidos a los vagabundos que recorren el país arriba de los trenes, cantando y tocando por monedas, viviendo de eso. 30 años después de su juventud, terminó trabajando en los estudios de grandes discográficas de California y de la costa oeste. Se hizo amigo de Kurt Cobain en algún momento. Y terminó siendo descubierto por los curadores de estos festivales indie tan de moda como Glastonbury y el All Tomorrow's Parties. Festivales que se hacen en Europa donde se trata de pasar música de todo tipo y donde les pareció muy cool que un viejito de 70 años tocara de esta manera, efectivamente descubriéndolo para todos nosotros. ¿En algún meltdown habrá estado, a lo mejor? Es probable. Si buscan los videos, imagínense a realmente un viejo sin dientes, pelado, 70 años, que vivió toda su vida arriba de un tren, tocando para una manga de estudiantes europeos muy, muy culturizados. Todo lo que Bob Dylan quiso ser, pero le pagaron demasiada guita y no pudo. Y no pudo. Un tipo que es lo más parecido al estereotipo del farmer, del granjero yankee. O sea, un tipo que... Eso es exactamente casi lo que todas las fotos que uno busca está con sus jardineros de jean, en remera y con una gorrita, cuando no está con una camisa cuadrille y tiradores. Una barba, sí... Casi sería... A la Wyatt. Si hicieran una película del oso Yogi con humanos, tendría que ser del oso Yogi. Yo quería decir que después de ver las fotos de los artistas que pasamos el programa de hoy, me he dado cuenta que tengo una barba muy corta. Acaba de explotar el termómetro de la indignación de Nicolás Miranda, porque se podría ir a Barcelona a indignarse con nuestro corresponsal, porque estamos pisando tantísimo su columna que ya es un escombro. Que yo además quería compartir, recordar que estamos escuchando a toda gente que tiene 70 años haciendo rock, demostrando que lo sobrevalorada que está la juventud en el rock. De cómo todavía, muchos de los que todavía tiran de ese carro que no sabemos si está vivo o está muerto, sí, tienen 70 y pico de años. No sé si alguno de ustedes tiene alguna digresión que hacer, si para vos me olvidé de alguien, Bracatela. No, yo te iba a decir que habías arrastrado este programa al fango y después me acordé que es una frase de Mirtha Legrand, que también es una septuagenaria que lleva al hombro la televisión argentina. Pero o que lo lleva muy dignamente. Una septuagenaria entre otros paquetes de edad, digo, debe ser septuagenaria de una pata, septuagenaria de la otra. No muy rockera. No sé. No se sabe. No sé, la verdad. No sé. Depende de lo que sea el rock. Si el rock es aquello que no solo es la música, sino responde a cada una de las cosas en las que uno piensa cuando uno dice cuánto rock que tenés, por ejemplo, tal vez haya que decir que sí. No lo sabemos. Mirtha es la Lady Gaga de la televisión argentina. La Lady Gaga, no la Lady Gaga. Bien, O sea, estamos todos de acuerdo entonces. Me encantó, mi columna los convenció. Es un éxito, los septuagenarios son lo máximo y los jóvenes son lo peor. ¿Sabés cuántos lustos habrá tenido Mirta? Hice de predicador, igual que Lee Perry el jueves, que como buen reggae rasta estuvo predicando. Bien, entonces si los septuagenarios son lo mejor que le pasó al rock, nos vamos a ir escuchando a un alguien que murió en 2008 siendo septuagenario, pero que hizo lo mejor de lo mejor cuando era joven. De esta manera lo vamos a escuchar. Esto es Roadrunner, el Correcaminos, por Bo Diddley. Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Se caen las cosas en esta radio. Después caen los prejuicios. El señor de la guitarra cuadrada, Bo Diddley. Viene la señora redondota y grandota, Montserrat Caballé. Y el señor de... El bigote amplio, que sonó la semana pasada y que no es Mauricio. Es Freddie Mercury. Haciendo una canción que lleva el nombre de una ciudad que hoy está, además de indignada, está de fiesta. Está de fiesta e indignada a la vez. La verdad que si... El Barcelona ganó y la Champions League, a eso nos referimos. Quizás si estuviéramos en Barcelona hubiera sido una verdadera falta de respeto a los indignados haber visto el partido, pero por suerte, como estamos acá en Buenos Aires, lo pudimos hacer sin ningún complejo de culpa. Le ganó 3-1 al Manchester United. Para los fanáticos de Argentina, Messi hizo un gol. Bien. Otro más. Y no queda mucho más para decir sobre el Barcelona. Es un equipo que juega tan bien que ya hasta queda con gusto a poco. Parece que no jugó tan bien hoy. Tenía que haber metido 5. Yo pensé eso en un momento. Nos ha subido mucho las expectativas, la verdad. Tendría que haber alguna manera de disolverlo al Barcelona, ¿no? Como equipo, para poner un poco de interés. Y habría que pedir algo parecido a la ley de medios que los obliga a desprenderse de algunos jugadores, algo por el estilo. Pero completamente. Recordamos que esta canción fue la canción que oficial de los Juegos Olímpicos iba de... a ser. No, pero lo fue. No la pudo cantar en vivo, pero lo fue. Mira, al final fue algo raro porque al final fue reemplazada. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, gracias. Exactamente, pero al final fue reemplazada por una canzoneta medio pedorra que cantaba Enrique Carreras. ¿Vos decís? No me acuerdo bien, que se llamaba José Carreras. José. Enrique Carreras era el director de cine. Quedaba mejor con Enrique Carreras. Sí, sí. Que se llamaba Amigos para siempre. Will You Always Be My Friend. Una poronga que la cantaron en la. ¿Se puede decir poronga? Más o menos. ¿Puede decir pebetero? Después de una gran canción de un Juego Olímpico, después de una gran canción de un Mundial, que es la de 1990, que es una gran canción. Bueno, y qué sé yo, a mí me parece que esta canción al final no figuró en la De digresión en digresión, estamos como a dos digresiones del tema original, sí. Entonces estamos hablando de la final de la Champions League, que hoy el Barcelona ganó 3-1 al Manchester United con goles de... Pedro, Messi y Villa. Que volvieron a transformarse en... Que venían metiéndola poco, para decirlo vulgarmente. Se los apoda a los MVP en referencia a los mejor jugador, ese premio que da la NBA cuando hay una final. Porque es M de Messi, B de Villa y P de Pedro. Y metieron gol los tres en la final. Hace falta una gilada, algo más además, redondo. Porque además el gol, vos viste el gol de Rooney, el gol del Manchester United fue de Rooney y el festejo de Rooney. Esto no hace más que remarcar lo que yo comenté el sábado pasado o domingo pasado sobre el cuento de Borges. O sea, son todos falsos estos partidos. Esto es un partido ¿Por qué? De... No entiendo. ¿Cuál es un partido el problema de con el PlayStation? Festejo de que... Ah, ok. Sí, el festejo Rooney parecía de una publicidad. Vos ves eso no es fútbol de verdad, viejo. Está todo siliconado. Es una. Yo quiero denunciar que es una porquería. Vamos a dejarle que Miguel haga. Tome las riendas de nuevo de esto. Que haga la gran Messi. Esos señores que están entrando con la camisa. Dijiste fútbol de verdad y quería mencionar justamente. Están silenciando. Lo que quería decir era que en el mismo estadio en el que se jugó este multimillonario partido, el día lunes va a tener lugar un partido menos importante, menos glamoroso, pero que. En el que está encarnada la esperanza de un país por acceder a la Premier League. Así de insólito como puede parecer, el Swansea City es un equipo galés que puede jugar en la primera división de la liga inglesa si gana esta final del reducido de la segunda división el día lunes. Un equipo galés jugando en la liga inglesa. Exactamente, es una situación un poco extraña quizás para nosotros. Estamos escuchando en este momento a una banda galesa para ilustrar el episodio a los Gorky's y Gothic Monkeys. Bien, esto la gente debe pensar que está preparado, pero en realidad nuestra operadora dijo, mencionaron a Gales y metió un tema Gales. Ryan Giggs, que jugó en la final, es Gales, ¿o no? Ryan Giggs, exactamente. Pegame si me equivoco. Exactamente, que dio el pase en el gol de Rooney también y hoy jugó de 5. Esto me llevó un poco a este tema, quizás un poco extraño, no ocurre entre nosotros, de la posibilidad de que un equipo juegue en una liga que no es la de su país originario. Es cierto que los equipos galeses durante muchos años jugaron en las divisiones menores del torneo inglés, alguna vez han estado en primera muy ocasionalmente, pero en el año 92 se funda la liga galesa. Ahora nos están trayendo torta galesa los camareros de la radio. Muchísimas gracias, sí. ya vamos a dar cuenta de eso y ya está llegando Tom Jones al estudio... vestido con una bata multicolor para festejar el posible ascenso del Swansea City el día lunes. Vamos planteando, estas situaciones son muy comunes en el Reino Unido, no tan uno como para nosotros. Otra muy notable es la del Derry City, un equipo situado en Irlanda del Norte. A la puchas. Pero que a raíz de los problemas posteriores al Sunday Bloody Sunday, que también graficara YouTube en su hit, viviendo en una ciudad en la cual predominaban los partidarios de la secesión, lo obligan a dejar de jugar en la Liga de Irlanda del Norte porque se consideraba que sus partidos eran poco seguros, con lo cual este equipo durante 13 años está en una especie de limbo y finalmente decide jugar en la Liga de la Irlanda Libre, la República de Irlanda, estando geográficamente en Irlanda del Norte. Acá en Chile hay algún caso, acá en Sudamérica hay algún caso. Sí, po. En Chile ocurrió algo muy extraño, este es el caso más extraño que encontré trabajando este tema, que fue la participación de la selección de Palestina en la tercera división de Chile durante un año. ¿La selección de Palestina? Exactamente, en Chile hay un equipo que se llama Palestino, que es un equipo de mitad de tabla, que ha ganado el campeonato alguna vez. Es como el Deportivo Español de acá, pero la selección de Palestina. Y la selección de Palestina tenía el problema, luego de ser reconocida por la FIFA, de que no podía tener partidos competitivos en su zona por cuestiones también geopolíticas. Y en Chile lo invitan a jugar en el torneo del ascenso. Salió último, perdió 22 partidos, ganó 2, empató 3. Fue un desastre, pero un caso bastante extraño. Una polémica similar podría pasar si Cataluña obtuviera la independencia que tanto piden sus habitantes y Barcelona tuviera que jugar una liga aparte, no sé con qué equipos. Exactamente, es una cuestión muy interesante en el sentido de que el Barcelona, sus dirigentes, su hinchada y muchos de sus jugadores se identifican con la causa independentista de Cataluña, supuestamente abogan por eso, como ocurre también con el Athletic de Bilbao, un equipo vasco en el que solo juegan jugadores vascos. Lo cual plantearía una liga bastante aburrida, probablemente dos ligas bastante aburridas. La liga española monopolizada por el Real Madrid y la liga catalana monopolizada por el Barcelona. Bueno, por ahí en pos del negocio funcionarían las ligas, no creo que el negocio pierda. Por ahí nace la liga español-catalana, porque en realidad pensá que si se funda esta liga, no solamente estaría el Barcelona, sino que estaría el Español también, un equipo bastante importante. El Español de Cataluña, digo. No me quiero poner pesado con lo del relato de Borges, pero cada vez me dan más pie. Basta con Borges. Pero cada vez me dan más pie, el viejo. El intelectualómetro también me explotó junto con el de Miranda. Pero Borges lo lees en el colectivo. Esto demuestra que es todo mentira. Esta gente que se llama Gorky Ciotti Minchi, ¿tiene algo que ver con Máximo Gorky? ¿Eh? No sé. ¿Pero con qué tema nos vamos a ir? No sé con qué tema nos vamos a ir, porque el tema con el que nos íbamos a ir ya sonó. Pongámoslo de vuelta, señor. Máximo Gorky, el público se renueva. Es un tema hermoso, la verdad, ¿eh? Federico Brancatella, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Cuando falta faltan menos de 4 minutos aproximadamente para que termine este programa. Lo prometido es deuda, y si saben los españoles de algo en este momento es de deudas. Y hacia allí estamos yendo a nuestra comunicación con nuestro corresponsal en España. ¿Me escuchás? Hola, hola, soy Mesoulam. Mira, primero que qué corresponsal ni cojones. Aquí lo único que me han mandado es una caseta con un micrófono y nadie me ha atendido, nadie me ha servido nada. Y además otra cosa, además me he enterado que este programa está saliendo grabado desde Valparaíso, República de Chile. Así que quiero revelarle a la teleaudiencia que este es todo un fraude. Te pido concreto dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las actividades para el día de hoy? ¿Cuáles son las expectativas de los organizados en la plaza? Mira, yo no quiero saber un coño cuáles son las expectativas de los organizados en la plaza. Yo lo único que quiero aquí es que venga un nuevo generalísimo y que me los limpie a todos, que yo hoy estoy indignado con esta cosa de tener la plaza tomada, de que no puedo salir, de que no puedo entrar, de que quiero que me devuelvan el no sé qué, el que sé cómo, el que sé cuánto. Bien, y por otro lado, yo no sé si me entiendes lo que te estoy queriendo significar. ¿Cuáles son, qué grado de veracidad se puede dar a las versiones que hablan del video viral de Lionel Messi festejando el triunfo de Barcelona, pero a la vez dando toda su solidaridad con los indignados? Mira, a mí me parece, como decís vosotros en Argentina, el que haya hecho correr esa bolilla tiene que estar o alcoholizado o zarpado, porque no puede ser que estén haciendo decir eso cuando Lionel Messi es un tipo que yo creo que íntimamente no puede entender ni siquiera cuál es la diferencia entre ser de izquierdas y ser de derechas. Bien, ¿algo más para agregar en tu cobertura? Devuélvame mi Facebook, sí, aquí, vete a saldar por culo, tú, hijo de puta, vete. Bien, bueno, se nos ha cortado la comunicación, hay grado de violencia extremo y nosotros nos estamos yendo. Esto ha sido una nueva emisión de Amenaza Nocturna. Le agradecemos en primerísimo lugar a la señorita Dalila Cáceres, operadora técnica a cargo de que todo esto salga bien. Diego Salinas Slemenson en la coordinación de aire, el señor Nicolás Miranda haciendo las delicias de toda la gente aquí parada, haciendo una señal que significa la amistad en el universo entero, el señor Miguel Molina Ibedia, el señor Federico Brancatela. Diga algo, Brancatela, para que la gente asocie su voz a su nombre. Yo soy la Morsa. ¿Qué tal? Mi nombre es Matías Mesoulam. Nos vamos con Sumo. No. Acá me ponen un cartel enorme que dice Sumo, pero no, nos estamos yendo con el señor John Lennon. Y su tema Sumo. Haciendo Instant Karma, que en suajili quiere decir sumo. Esa era la explicación. Hasta la semana entrante. Gonna get you. It's gonna knock you right off your feet. You better recognize your brother. 'Cause everyone you meet. Why on earth are we here? Surely not to live in pain and fear. And why on earth are you there when you're everywhere?